paisajes que sufren en la luz de la filosofía fast food. Tiempos oscuros, bulos, cartas con antrax, discursos ridículos, nudos en nuestra garganta. Tanta hipocresía, te fías del G14 y sus teorías del fin de los días en el 2012. Humanos ajenos al roce, amigos del consumo, nadie se conoce porque no se ve entre el humo de las fábricas mecánicas del beneficio. Trágicas escenas, entregas del día del juicio. Presos del miedo, del velo, manda el dinero, el recelo al sincero. Crece el agujero, la brecha que nos separa. África es vertedero del duelo, el acero en tu monedero es el placebo que nos repara. Gobiernos que disparan con un clic, espécimen viviendo el infierno del régimen de Wall Street. Te inoculan el amor al capital sin brújula animal. Requiem por ver el final del nuevo orden mundial. Y ahora damos paso a las noticias. La sanidad madrileña pretende convertir el Hospital de la Princesa en un geriátrico. El director del Hospital de la Princesa es uno de los pilares de la medicina española y europea en su especialidad. No le cabe en la cabeza que su hospital vaya a desaparecer, convertido en geriátrico, especializado en enfermedades prevalentes de los mayores, y que sea el destino de todo un hospital universitario situado en el centro de Madrid, dotado con los quirófanos más avanzados de neurocirugía, referente en trasplantes de médula y en muchas otras cosas, que en estos momentos está siendo dotado de dos aceleradores lineales que forma residentes en todas las especialidades y que atiende como hospital de referencia a más de 300.000 personas. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Madrid señaló que esto significa un empobrecimiento de la calidad de la atención sanitaria, un aumento de las listas de espera y pérdida de las inversiones y experiencia en este hospital. Esto ha provocado que trabajadores del hospital se encerraran en las instalaciones el viernes como protesta. Recalcan la contradicción del consejero de Sanidad, pues en previas declaraciones aseguró la alta cualificación de este centro e invirtió más de 530.000 euros en la inauguración de laboratorios, dinero que se perderá en este desmantelamiento. De los 2.500 trabajadores con los que cuenta el hospital, unos 350 perderán sus puestos de trabajo y se prevén más movilizaciones. Bueno, yo creo que esta noticia es un poco triste porque creo que todos los que vivimos en Madrid sabemos que el Hospital de la Princesa es muy importante, o sea que muchísima gente acude a él, y esa reconversión en un geriátrico, si yo no digo que no se haga un geriátrico, si realmente se necesite que se construya o se haga en sustitución de otros centros que estén desaprovechados, pero el Hospital de la Princesa no tiene ningún, como ya hemos visto, además que es un hospital universitario que la gente va allí a hacer prácticas. Y eso mismo, lo del consejero de Sanidad, que invirtió tanto dinero en ello y dinero que se va a perder porque eso en lo que se invirtió ya no se va a utilizar, sino, y encima el proceso de reconversión costará su dinero. Sí, pues es que es lo que se va, lo que se... Tanto recortes y ahora también esto, ¿no? Sí. Bueno, pues para todos los que estén interesados, el martes 6 a las 11 y a las 6 de la tarde en la puerta del hospital hay previstas nuevas movilizaciones. Un predicador de Estados Unidos afirma que la tormenta Sandy es un castigo a la comunidad gay de Estados Unidos y a Obama por apoyar las leyes de matrimonio homosexual. John McTernan, predicador y escritor, ha llegado a esta conclusión basándose en una fórmula matemática, puesto que han pasado 21 años desde la tormenta perfecta que ocurrió en Estados Unidos en 1991. Indicó que 21 años se dividen en 7 por 3, que es una cifra importante para Dios, puesto que el 3 representa la Trinidad y el 7 la perfección de Dios. Para él, los homosexuales no son los únicos culpables, sino que el problema viene desde que Bush firmó el Acuerdo de Paz de Madrid para dividir las tierras de Israel entre judíos y palestinos. Obama respalda al 100% a la hermandad musulmana que ha jurado destruir Israel y tomar Jerusalén. Ambos candidatos son pro-homosexuales y están tras la agenda homosexual. Estados Unidos está bajo el juicio de los políticos y la Iglesia no lo reconoce, afirma en su sitio web. No es la primera vez que McTernan culpa a los gays de desastres naturales. También afirmó que el huracán Isaac era la forma en que Dios pondría fin a la ciudad de Nueva Orleans por su inmoralidad, debido al Festival Gay de la Decadencia Sureña, un evento donde fueron detenidos 9 pastores tras realizar una manifestación violenta. Y bueno, esta noticia también es un poco una muestra de la homofobia y de la falta de respeto. Y lo peor es que un predicador y escritor que llega a tanta gente pueda ser tan discriminatorio con ciertos grupos en vez de abrirse al mundo, ¿no? Que se supone que al tener esa formación debería ser, pero bueno. Yo lo que no sé es que si realmente habrá gente que haya seguido y que le haya hecho caso y que piense que tiene razón. Yo creo que la iglesia en sí debería decir, bueno, debería decir que eso, tanto que es verdad como es mentira, pero no hay ninguna declaración al respecto tampoco. Hombre, pero hay mucha gente homófoba y este hombre lo ha publicado en su sitio web, y si tiene un sitio web es porque tiene seguidores, y si tiene seguidores es que hay gente que opina como él, y eso es lo más triste de todo, que no serán los delirios de un loco que decide ir diciendo esas cosas, sino que de verdad sí, hay gente que lo opina, y lo peor es que él se lo cree, ¿sabes? Me parece un poco fuerte que diga que, por ejemplo, el huracán Isaac, que tenían que poner fin a Nueva Orleans porque era inmoral, porque tenía un festival gay. Me parece que está olvidando una cosa muy importante, y es que tanto los gays también son personas, no son gente a la que, venga, les matamos porque les gusta la gente de su mismo sexo. Tiene una inmoralidad muy... Y además que era un predicador cristiano, y supongo que lo que tendría que tener claro es el derecho a la vida, y justificar eso. No estás ni justificando el derecho a la vida de esas personas homosexuales y ni de esa ciudad, porque poner fin a la ciudad de Nueva Orleans, no solo viven allí homosexuales, aunque se haya celebrado ese evento. Entonces es un poco contradictorio por todas partes, creo yo. Esperamos que no haya más brotes de este tipo y que poco a poco la sociedad se vaya metiendo en mente de que todos somos personas. Y bueno, mientras damos paso a nuestra nueva sección que se estrena hoy, os dejamos con una canción de Fernando Pando. Building for a new day. Will become of you and me, our love. I wanna shout from the roof, no, these things they just don't do. Will they wait for me and you, or just leave us both behind? I don't know. She said, man, I don't wanna play around with words, I just wanna lay with you. I can't solve the problems in this world, it's breaking my brain in two. Baby, don't you know our dreams, they are the same. We're waiting on you. Don't want you for your time, they promise you a lie, say it isn't true. Lately I can tell that you're scared. Well, we're growing up, said maybe if you change your hair, you'd be good enough for kids I used to know that died. Now they're not around, I wonder what they think of life when they're looking down. Wanna walk to your door, so I head from the store and I ring on your bell, because I see that you are home and away for a while, and I look up to the sky. Nobody comes back on my feet. I was straight to the place where we were, when you said all the words that you meant for me then. Do you still mean them now? Well, I can't see how you do, but I hope that it's so. She's so well right now, you and I can tell that you're scared. Well, we're growing up, said maybe if you change your hair, you'd be good enough for kids I used to know that died. Now they're not around, I wonder what they think of life when they're looking down. Y ahora vamos a dar paso a Rocío Alfaro, que nos va a deleitar con su sección de música. Buenas tardes, Rocío. ¿Rocío, nos oyes? ¿Cómo? Hola, sí. Buenas tardes, Rocío. Sí, sí, buenas tardes. Es que tengo un poquito mal. Entonces, ¿ya ahora me vas oyendo mejor? ¿O? Sí, más o menos, más o menos. Bueno, pues cuéntanos de qué vas a hablar y ya empieza cuando quieras. Bueno, pues hoy voy a hablar, para estrenarme bien y eso, de uno de mis músicos preferidos, un referente en la música actual, compositor, además multiinstrumentista, es decir, toca tanto el violín como el acordeón, pianista, cantante. Vamos, este hombre es un tanto peculiar y hace de todo. Es un músico francés bastante conocido, se llama Jean Tiersen. Que aunque, bueno, la mayoría de las personas no conocen su nombre y tal, pero sus obras más importantes, que fueron las bandas sonoras de Goodbye Lenin, de Daniel Brühl y la de Amélie, es la película francesa, yo creo que es la más famosa de todos los tiempos, con André Toto, muy, muy interesante, la verdad. Y aunque él no fue realmente el compositor propiamente dicho de toda la música que se hizo en esas películas, y recopiló toda la música, también, aparte de sus propios trabajos, que también los utilizó en las películas, también lo musicalizó en cierto sentido y colocó canciones pues de los años 20 y los años 40. O sea que además de ser compositor, también es el que se dedica, bueno, en cierto sentido, a poner toda la música y todo lo que tiene que ver con ella en las películas. Entonces, yo qué sé, ahí es como la mayoría de las personas lo han descubierto en cierto sentido. Y bueno, pues la primera canción que me gustaría enseñaros sería el Vals de los Monstruos. Que bueno, es la que hemos estado poniendo mientras... De Amélie, sí. Y bueno... Sí, es la que estamos teniendo de música de fondo ya desde hace un ratito. Ok, claro. Es que no sé si la escuchas tú bien, pero la hemos puesto desde casa a Claudia Meli. Ok, vale, bueno, y este hombre cambió un poco su sistema de composición y un poco también su sonido y su estilo tras estas dos películas. Mucha gente lo criticó por... alegando que había cambiado, que había hecho música más comercial, más vendible, más escuchable, si se puede decir así. Pero sinceramente no creo que eso haya cambiado su calidad o su estilo, ni muchísimo menos. Es decir, aunque haya metido más guitarras eléctricas, más sonidos electrónicos y haya reducido un poco el típico sonido de su acordeón y su violín, hay un es así músico, estilo músico callejero de calles de París, así del casco antiguo. La verdad es que renovarse no siempre está mal, ¿no? Aunque sí es bastante complicado seguir buscando a todo el mundo, tanto los que estaban desde el principio como los que los descubrieron después, si cambias el modelo de tu propio estilo, de tu propia música. Entonces, bueno, no sé si ya habéis puesto la segunda canción, que es la de Monochrome, sacada de uno de sus últimos discos, sí. En esa, bueno, ya suena tampoco el cambio, no es tan minimalista, es ya incluso canta él, hace su intrusión a la música rock, a la música popular urbana, que todo el mundo está acostumbrado a escuchar. Entonces es bastante polivalente este señor y bueno, sí, querría decir que muchas de las personas que criticaron después a este grandísimo compositor sí que lo considero un poco delicadetes, en el sentido de que ya porque te deje de gustar o haya cambiado no significa que sea ni muchísimo menos peor, porque sigue estando ahí detrás de toda su música, ese estilo francés totalmente de principios del siglo XX, ¿no? Así te recuerda un poco a los estilos de Debussy y todos esos románticos, esos últimos románticos, ¿no? Entonces, no me parece demasiado bien que se critique tantísimo cuando una persona intenta cambiar un poco su registro. Entonces, bueno, como pianista, admiro mucho a este señor, porque sus obras, además de utilizar lo típico, los típicos instrumentos que todo el mundo utiliza, también incluye muchas veces un piano de juguete, ¿no? O sea, es muy innovador en cierto sentido y también es un soplo de aire fresco dentro de la música a la que actualmente estamos acostumbrados. Cualquier persona que quiera ver algo nuevo, algo fresco, algo innovador, sin duda encontrará en Jan Tiersen una ventana abierta a otro mundo. Entonces realmente lo recomiendo y espero que os haya gustado este nuevo músico. Si ya lo conocíais, pues es otro punto de vista. Y si no, pues espero que lo hayáis disfrutado. Sí, bueno, nuestros oyentes supongo que lo conocerán por Amélie, igual que yo. La otra canción que hemos puesto no la conocía. Pero bueno, ya hemos estado escuchando al mismo tiempo y la verdad es que a mí me sigue sonando bien, incluso después de ese cambio del que hablabas. No sé qué opinión tendrán nuestros oyentes. No podemos saberlo hoy, que no emitimos en directo, pero ha estado muy interesante tu sección. Así que, bueno, te esperamos el mes que viene con tu próxima sección. Vale, muchas gracias. Hasta la próxima. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. Waiting for Danny, the girl is singing songs to me beneath the marquee overload. Stick knife, conch up, conch up, hooker. Skin that bitch, she's such a little DJ. Get that quick, my street, run on the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that neck, but not the way that we play. Dog down, blood back, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show. Pablo del Palacio, nacido en Madrid en 1981, es licenciado en Derecho y tiene un máster en Gestión Cultural. Después de trabajar en distintos bufetes especializados en propiedad intelectual, dejó la abogacía para centrarse en la cultura y comenzó su carrera literaria con la publicación de su primera obra, La Reina del Póker, en la que están recogidas conversaciones con la jugadora profesional Leo Margetz. Recientemente ha sacado su primera novela, Pobres Pobres, escrita con María Antonia Velasco. El libro es una crítica de las sociedades capitalistas en clave de humor y transcurre en Estados Unidos y España. Además, Pablo ya ha terminado y tiene pendiente la publicación de una tercera obra, esta vez en solitario, la primera de ellas. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a este escritor. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes, Ana y Esther. Como hemos comentado, te dedicabas a la abogacía, pero lo dejaste para centrarte en cultura. ¿Qué es lo que te llevó a ello? Bueno, fue un poco pues casualidad, porque en realidad yo estaba trabajando en un despacho de abogados especializado en propiedad intelectual y pues me quería poner a veces en la piel del cliente, porque me parecía a veces más interesante que la nuestra propia como abogados. Y mi jefe me recomendó que hiciese un máster en gestión cultural y bueno, pues eso me abrió las puertas un poco para trabajar en el mundo de la cultura, aunque de alguna manera también he de decir que me cerró las puertas para volver al derecho. Por eso creo que no me ha cerrado las puertas del todo, pero es muy difícil volver a trabajar de abogado cuando llevas tantos años sin ejercer como tal. ¿Pero a ti te interesaría volver a ello? Hubo un momento en el que me lo planteé, porque como está todo tan mal y es tan difícil conseguir, bueno, vivir de lo que más te gusta, pues el derecho tampoco me disgustaba realmente, y hubo una época en la que hice un amago para volver a intentar ejercer como abogado, pero claro, después de haber estado 2 o 3 años sin ejercer, es que es muy complicado que te vuelvan que puedas volver a entrar a trabajar en algún despacho. Uh-huh. ¿Y cuál fue la reacción de la gente cuando decidiste ser escritor y dejar lo del abogado? Bueno, pues hay de todo. Tampoco es un paso que uno... O sea, yo no llegué un día a mi casa y dije, mañana, a partir de mañana quiero ser escritor, ¿no? Las cosas se van dando así, pues de repente dejas de trabajar en un despacho porque quieres hacer un máster, luego acabas ese máster, empiezas a trabajar ya en cosas relacionadas con el mundo de la cultura, y de repente es verdad que sí que hay un día que dices, no, ya no soy abogado y no creo que lo vuelva a ser. Pero tampoco pasa de la noche a la mañana, entonces pues la gente tampoco se le impresiona la decisión, porque no es una decisión tomada conscientemente. Yo hice el máster sin saber que eso me iba a suponer que tenía que dejar de trabajar como abogado, pero bueno, ha habido reacciones de todo tipo. Ha habido también momentos en los que a lo mejor yo me he podido arrepentir, o que algún amigo mío me ha dicho, deberías haber seguido ejerciendo y yo qué sé, porque probablemente me hubiese ido mejor, a lo mejor, por lo menos económicamente. Pero bueno, yo es lo que quería hacer, y lo que quería hacer era dedicarme a la cultura y a escribir, y bueno, aunque están las cosas muy difíciles, espero que algún día pueda salir perfectamente bien. Y bueno, en la entrevista que te hizo El País dices que no recuerdas si abandonaste el derecho o fue él quien te abandonó a ti. Cuando tú decidiste estudiar derecho, ¿era algo que tenías claro como algo definitivo o nunca pensaste en ello como...? O sea, solo era una posibilidad, ¿cuál fue? Pues bueno, de hecho en la facultad de la Autónoma donde estudié Derecho, es verdad que se comentaba siempre que ahí estábamos todos los que no teníamos ningún tipo de vocación, ¿no? Porque realmente es verdad que hay muchísima gente que se mete en Derecho. En aquella época además la media era muy baja, la exigencia para entrar a estudiar Derecho era muy baja. Y se metía muchísima gente que no tenía ni la menor idea de lo que quería estudiar, pero que quería estudiar algo. En mi caso no, en mi caso a mí sí me gustaba el Derecho, y de hecho la carrera me gustó y me interesaba bastante. Pero bueno, claro, pues así como el que se dedica a lo mejor a escribir o a pintar o a actuar tiene una vocación mucho más definida y mucho más clara, pues los que nos metemos en derecho, la mayoría por lo menos no es que hayamos nacido diciendo yo quiero ser abogado. No, pero bueno, sí que me interesaba el derecho y sí que me gustó mucho la carrera además. ¿Y cómo lograste hacerte un hueco en el mundo literario y publicar La Reina del Póker? Bueno, La Reina del Póker se publicó fácilmente porque en ese momento Leo Margetz era bastante conocida y justo acababa de conseguir una cosa muy importante, que era quedar la 27 en el Campeonato del Mundo de Las Vegas, consiguiendo en ese momento ser la primera mujer que llegaba tan lejos y además también la primera española. O sea, había conseguido el mejor puesto que había conseguido nunca un español y el mejor puesto que había conseguido nunca una mujer. Entonces tuvo muchísima repercusión, salió en la portada del País Semanal, recuerdo. Y cuando yo, como la conocía, tenía la suerte de que la conocía, de que me gustaba el póker y que me gustaba escribir, pues un día cogí el teléfono, la llamé y le pareció muy buena idea y se vendió bien a la editorial, quiero decir, porque Planeta estaba ya pensando en escribir algo sobre ella, y en cuanto yo les dije que estaba haciendo esto, me dijeron que me lo publicaban tranquilamente, vamos, que no me preocupase, que me lo publicaban seguro, me dieron un tiempo y salió muy bien. Pero eso tampoco significa que yo ahora tenga las puertas abiertas totalmente o que me haya conseguido abrir un hueco como escritor, porque es súper complicado, como con la crisis prácticamente no se vende nada, es muy difícil incluso conseguir que una editorial grande te vuelva a publicar, aunque ya hayas publicado con ellos. Pero bueno, al menos tienes el incentivo de que una vez lo conseguiste y quién te dice que no puede haber otra vez. Y además, bueno, después has publicado hace poco la novela Pobres, Pobres, que has escrito con, como ya hemos dicho, María Antonia Velasco y... ¿Esto cómo surgió? Sí, bueno, lo que pasa es que incluso esta segunda novela que he publicado, vamos, esta primera novela en realidad, porque el otro no es una novela que he publicado, tampoco ha sido tan fácil encontrar editorial. A pesar de haberlo conseguido con Planeta en un primer momento, esta la hemos tenido que hacer con una editorial más pequeñita, pues porque efectivamente hay muchas dificultades para abrirse el camino en el mercado editorial, incluso habiendo publicado con Planeta. Que es verdad que cuando me reúno a veces con otros escritores y me dicen, bueno, pero es que tú ya has publicado con Planeta. Bueno, eso no lo da, no es que ya esté todo hecho por haber conseguido eso. Y lo de María Antonia Velasco surgió precisamente a raíz de la primera, del primer libro que escribí con Leo Margetz, porque su novela, o la que tenía en mente que quería hacer, tenía mucho de póker, y ella pues acababa de empezar a jugar, pero no conocía bien ni la jerga, ni el mundo, ni cómo funcionaba el tema del póker, y por eso quiso contar conmigo, contactó conmigo a través, porque leyó mi libro, le gustó y dijo, uy, pues mira, yo creo que este chico puede ayudarme a mí a escribir esta novela, y se puso en contacto conmigo y evidentemente yo pues no lo rechacé, claro, encantado uh-huh. de colaborar con ella. ¿Y podrías hablarnos un poco del contenido de la obra? De este, de Pobres Pobres, ¿no? Sí. Pues lo habéis explicado bastante bien, es una sátira realmente acerca de la crisis financiera y de todas las personas que han arruinado el mundo y de los que nos hemos arruinado con esta crisis. Están por un lado, bueno, están pues los dos puntos de vista, ¿no? Por un lado el de los banqueros que jugando con dinero que no existe o que por lo menos no es suyo, acaban creando una burbuja que estalla y que nos lleva a donde estamos ahora mismo, que todavía no hemos tocado fondo porque por lo que veo cada vez vamos a peor. Y luego, por otro lado, pues las víctimas de los juegos malabares de los banqueros norteamericanos, fundamentalmente, pero bueno, también españoles, o sea, de todos lados. Y son muchas historias pues que se cruzan y que el nexo de unión de todas ellas, como unas transcurren en Estados Unidos y otras en España, y tan solo hay un personaje que cruce el charco de Estados Unidos a España, la relación de los demás personajes fundamentalmente es a través del póker, porque el póker, como se puede jugar online, bueno, y hasta hace nada podías jugar con cualquier persona de cualquier país del mundo. Ahora ha habido una normativa en España que eso lo ha complicado un poco y ahora solo se juega entre españoles. Pero bueno, en aquella época sí se podía jugar con cualquier persona del mundo y era muy fácil y era una herramienta estupenda para poder conectar a todos los personajes. ¿Y este interés tuyo por la escritura comenzó en estos últimos años cuando ya te decidiste a pues, escribir estos libros, novelas y tal, o viene ya de antes? Yo creo que viene de antes. A mí siempre me ha gustado, he sido bastante lector, he leído mucho desde que era muy pequeño y siempre me hubiera gustado, la verdad siempre me hubiera gustado escribir. Es verdad que no había escrito nada hasta que empecé a escribir y a publicar. No es lo típico, hay mucha gente que tiene pues incluso su diario cuando es pequeño, que escribe desde los 10 años y no para. No, yo en realidad no había escrito nunca, solamente había leído. Pero sí, no es una cosa que haya surgido a través de la primera publicación, ¿no? A mí siempre me hubiera gustado ser escritor, la verdad. Lo que pasa es que no había carrera de escritor y sí había de derecho, entonces por eso hice la de derecho en vez de la de escritor. ¿Y qué opinas de Internet como herramienta de promoción para artistas emergentes? Pues Internet es una herramienta maravillosa que ojalá hubiese existido siempre, porque gracias a Internet es muy, muy fácil darse a conocer. Por otro lado, también tiene la pega de que, vamos, la pega no... Pero al ser tan fácil darse a conocer, también es importante luego hacer un filtro y seleccionar realmente qué es lo que vale la pena y qué es lo que no vale la pena, porque como todo el mundo tiene acceso pues, a abrirse una cuenta en Twitter o en Facebook o a un blog, pues claro, evidentemente surgen muchos talentos y gente que vale mucho, pero también mucha otra gente y muchas otras obras que a lo mejor no valen tanto la pena, pero que tienen en principio la misma cabida. Lo bueno es que pues, es la gente la que hace ese filtro y decide qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Y bueno, prácticamente yo creo que no tiene pegas, o sea, es fantástico lo de que la gente a través de Internet se pueda dar a conocer, por lo menos tener la oportunidad para que conozcan su obra. Claro, tú ahí tienes la oportunidad y luego ya quien te lea o quien te encuentre es quien decide si le interesa o no, pero al menos esa opción está ahí. Claro, efectivamente, al menos tienes la puerta abierta, oye, mira, que luego efectivamente no gusta lo que haces, pues oye, pues dedícate a otra cosa a lo mejor, ¿no? O no, o sigue haciendo lo que haces porque es lo que te gusta a ti, pero es muy bueno que la gente tenga la oportunidad de llegar a conocer lo que quiera sin que haya... empresas, como ha habido siempre, pues como en el mundo editorial, ¿no? Que al fin y al cabo los que deciden qué es lo que se lee en la calle y cuáles son los libros que llegan a las tiendas son los editores, no los lectores. Y eso con Internet pues poco a poco está cambiando. Cualquiera se puede publicar un libro, vamos, en formato ebook, es gratis, Amazon te lo sube y oye, pues si lo vendes. Y ha habido casos de gente que ninguna editorial les quería publicar, entre otras cosas porque no eran conocidos, pero que luego llegan, han colgado su ebook en Amazon y han ganado además muchísimo dinero porque se han vendido miles. Claro, y eso es una prueba más de la función de Internet. Claro, claro, claro, efectivamente, y que es estupenda, vamos, tengo todo a favor de Internet. Y bueno, nos has dicho que escritor no, pero siempre has sido muy lector. ¿Hay algún escritor que haya sido un poco tu modelo a seguir o que te haya inspirado o que admires de algún modo y que te haya influido? Sí, sí, claro que sí. Hay muchísimos, muchísimos, tantos que no los podría citar ahora, pero... Y de hecho hay uno que me gusta mucho y que en la próxima novela que estoy a punto de... Bueno, que estoy a punto de terminar, o no sé ya si está terminado o no, porque un escritor nunca da por terminada una novela, pero que le cito, que se llama Nawik Mahfouz, que es un premio Nobel egipcio, que si no me equivoco del año 80... Premio Nobel de Literatura, que es maravilloso, pero, sin embargo, es tan bueno que yo no creo, no le intento ni imitar, o sea, porque es que no, me queda demasiado grande, o sea, me parece que lo que ha hecho su obra, murió además hace relativamente poco, en el año 2006, y su obra, que es muy extensa, es estupenda, es maravillosa, y el tipo realmente es que era un genio y un sabio. Yo no pretendo llegar tan lejos como él, y ni siquiera mi estilo se parece al suyo. Mi estilo, pues, por poner un referente... Alguien a quien me gustaría imitar, que también he hablado mucho de él en Twitter, es John Fante, que es un escritor maldito norteamericano que murió sin haber vendido un solo libro, pero con muy poco éxito, y que ahora se está reivindicando mucho más y que se lee más, que es un escritor fantástico y que sí se acerca más a mi estilo en el sentido de que es más irónico, más gamberro, más golfo. Lo que has dicho que... ¿Un escritor nunca da por terminada su obra? ¿A qué te referías con eso? Bueno, pues que es muy difícil. Supongo que en otras disciplinas artísticas pasa algo parecido, pero que es muy difícil. Siempre se puede mejorar una obra, una novela, por ejemplo, cuando estás escribiéndola, la vuelves a leer y siempre dices, pues aquí tendría que meter algo o quitar algo, o esta frase quedaría mejor si la redactase de otra manera. Supongo que a un pintor a lo mejor le pasa igual, siempre puede dar una pincelada más que mejore el cuadro. Y bueno, la tercera novela de la que nos has estado hablando es la primera que haces en solitario. ¿Hay algún motivo por el que las otras veces escribías con otras autoras y esta vez has decidido hacerlo solo o simplemente se han dado así las cosas? Se han dado así las cosas, efectivamente, porque lo de Leo Margetz pues surgió porque de repente pues eso, estaba con El País Semanal leyendo la entrevista que le hacían y que contaba su historia y todo lo que había hecho en Las Vegas y pues dije, aquí hay una historia, aquí hay un libro con el que un libro con una historia que contar, y entonces contacté con ella, pues surgió así, no fue premeditado más allá de eso, y el siguiente surgió a raíz del primero, o sea que simplemente es que se han dado así las cosas. De hecho, este que estoy escribiendo ahora, vamos, que estoy terminando ahora, es el primero que empecé, lo empecé antes incluso de empezar La Reina del Póker con Leo, pero bueno, como se dieron las otras novelas, tuve que aplazarla y que posponer su escritura hasta ahora, que es cuando he tenido tiempo para poder terminarla. Y he visto que te gusta tanto todo esto del póker y de Leo Margetz, que estuvo en Las Vegas, y que es así, para meter un tema un poco peliagudo, ¿qué es lo que opinas de Eurovegas? Sí, es un tema peliagudo, desde luego. Pues, hombre, es un tema que requiere un análisis bastante más profundo de lo que pueda decir yo ahora. Pero a mí, ¿qué me parece? De primeras, pues me voy a mojar, mal. Me parece mal porque no creo que sea necesario, porque no creo que sea la imagen que yo quiera dar de mi ciudad y porque encima yo creo que económicamente yo no estoy tan convencido de que fuese positivo para la ciudad. Ni siquiera. Tenemos dos casinos enormes, el Casino Gran Madrid, que está en Torrelodones, el de Aranjuez, y que de hecho, si no me equivoco, no están teniendo el éxito que tuvieron hace unos años. O sea, que es que encima es verdad que también la aparición de internet, de todas las apuestas deportivas y los bingos que hay, las ruletas, el póker online, todo eso ha hecho mucho daño a los casinos. Yo no sé si ahora realmente no voy a decir que estén en crisis los casinos, porque no lo están, pero teniendo en cuenta que ha disminuido la gente que acude a esos grandes casinos que hay en Madrid, pues como no sé en qué cabeza cabe ahora que lo que necesitemos sea hacer un Eurovegas en Madrid, precisamente, no lo sé. Pero bueno, ya digo que requiere un análisis más profundo de lo que yo pueda decir ahora y que tampoco yo soy ningún experto como para opinar acerca de eso. A ver, sí. Las opiniones, aunque no sean expertos, sí, las opiniones son siempre son válidas. Y bueno, para terminar, ¿cuáles son tus expectativas de futuro ahora viendo lo que ha cambiado tu vida, que antes era el derecho, ahora es más la escritura? ¿Tienes alguna expectativa? Pues bueno, sí, hombre, yo quisiera pues poder seguir escribiendo. Es verdad que para eso hay que tener un relativo éxito y si no vendes, pues es muy complicado. Si no generas dinero realmente, que es lo que quieren las editoriales, pues es muy complicado. Vamos, no es que sea muy complicado, tú puedes escribir toda la vida, pero vivir de escribir es bastante difícil. No he perdido todavía la esperanza y sigo intentando poder vivir de escribir, pero bueno, evidentemente yo ahora mismo necesito otras fuentes de recursos económicos para poder vivir, evidentemente. Y entonces nada, mi sueño sería poder vivir de escribir y mientras pueda seguir intentándolo, pues lo voy a seguir intentando. Bueno, pues te deseamos mucha suerte en ese proceso. Muchas gracias, Esther. A ver si puedes vivir de ello. Y bueno. A lo mejor cuando quieras, si quieres, cuando publiques tu tercera novela, cuando sea, pues vuelves. Si así, emitimos en directo. Muchísimas gracias, Ana. A ver si suerte la próxima vez. Y todo lo que quieras comunicar, ya sabes, relacionado con este mundo de la escritura, que es en el que te encuentras, nos lo puedes decir. Aquí tienes un micro abierto para hablar siempre que quieras. Pues muchísimas gracias, Esther. Ha sido un placer estar aquí. Igualmente. Igualmente. Dear Mr. President, come take a walk with me. Come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? How do you dream when a mother has no chance to say goodbye? How do you walk with your head held high? Can you even look me in the eye and tell me? Of Filipino children trapped in adult jails. Dear Mr. President, were you a lonely boy? Were you a lonely boy? Were you a lonely boy? How can you say no child is left behind? We're not dumb and we're not blind. They're all sitting in your cells while you pave a road to hell. What kind of father would take his own daughter's rights away? And what kind of father might hate his own daughter if she were gay? I can only imagine what the first lady has to say. You've come a long way. President, you'd never take a walk with me. Participa en Agorasol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Bueno, pues otra semana más hemos salido a preguntar a la calle y, como ya hemos dicho, nos hemos encontrado a gente de diferentes nacionalidades y les hemos preguntado que qué es lo que más les gusta de Madrid. Pues de momento llegamos a ver, estamos viéndolo, de momento el parque de tiro está chulo, la verdad, bueno, y ahora estamos aquí viendo el parque de rata, está muy chulo, desde luego. Y en fin, el Bernabéu no me gusta nada. Soy conocido del Barça. Y en fin, yo creo que ya está. Las madrileñas también, ¿eh? No sé, de momento no he visto nada. Solo he visto el Palacio Real. Sí, me encanta la gente, no sé. El metro, siempre ves gente muy distinta y no sé, es interesante. ¿Y de dónde eres, por curiosidad? De Valencia. No sé. Los edificios. I really like the architecture. I like the weather when it's really sunny. Me gusta la gente, son bien amigables. Pues no lo sé. Andar por sus calles. Okay. Las tiendas. Sí, las tiendas. Materialistas. Pues las comunicaciones, la gente y lo grande que son. Pues me gusta mucho ver la luz de Madrid, los cielos de Madrid, los atardeceres, me gusta mucho la luz que tiene Madrid. Todo. ¿Todo? Sí, Madrid. En Madrid me gusta casi todo. Lo que más me gusta de Madrid, ay, es muy difícil esa pregunta, porque es tan bonito todo, que te voy a decir, esto es una de las cosas más bonitas que hay, Palacio, la Plaza Oriente, el Retiro, y la Casa de Campo. I've been here for a day, and yesterday I went to a museum, Bellas Artes, and you could see the whole of Madrid from the top. Palacio Real. Las calles, las tapas, los bares, la gente. También. Claro. In Madrid, an hour, I must look more. El hotel, donde estamos. Bah. El hotel, la Plaza de Oriente, la Plaza de España. Ce que nous avons le plus aimé à Madrid, l'ambiance, la douceur de vivre, la douceur de vivre, los rítmicos de los madrileños, los rítmicos, el ambiente, la La ville est très belle. La ciudad es muy bella. Bonita. El sol. Sobre todo el ambiente. La verdad que mucha gente y bueno, todo el centro y toda la zona histórica. Su clima, que agradable, bueno, nosotros que venimos del trópico, su cultura tan rica, una cultura muy rica, es la cuna prácticamente del nacimiento del mundo, ¿no? Su estructura, lo valorativo de su arquitectura, la conservación de sus valores artísticos, me parece que está muy rico esto. Bueno, todo, me gusta todo lo que he visto hasta ahorita. Vivo en Estados Unidos y soy de Venezuela, pero me encanta el Plaza Mayor, todo esta parte de aquí del Palacio Real, toda la cultura, toda la historia, la he disfrutado bastante. Y ahorita vamos para el Teatro Real. Y bueno, le he pasado súper bien, aunque el clima está un poquito frío, pero súper, súper bien. Y bueno, ahora es cuando vendría la segunda pregunta. Pero, bueno, aparte de que vimos que había mucho extranjero y las preguntas que teníamos pensadas seguramente no iban a responder, porque no es lo mismo preguntar en inglés que qué opinan de Madrid que ya complicarse con otros temas, no solo por preguntárselo, sino que a lo mejor no, si es con cosas relacionadas de España no iban a tener a lo mejor mucha idea. Pero aparte es que, bueno, hicimos una especie de labor periodística. Nos dedicamos a hacer otras cosas. Porque, bueno, estábamos allí por ópera y vimos a unas chicas rumanas que... habíamos visto que estaban detenidas un rato antes por la policía y las vimos en plan que llegaron a la plaza y sacaron como una especie de unos mapas, unos papeles de que eran luego de firmas o no sé qué, pero vimos que se empezaron a dirigir solo a personas extranjeras que les empezaban a pedir como las firmas y ellos sacaban la cartera y luego cuando no veíamos nada más porque ya estaban delante de ellos todo el rato y cuando ya se iban ellos siempre se quedaban mirando la cartera. Entonces Esther y yo ya nos mosqueamos un poco y decir, bueno, a lo mejor estamos prejuzgando, pero vamos a ver qué está pasando. Claro, nos quedamos ahí observando. Y entonces con una de las personas con las que hablaron, cuando se alejó y ya nos podían ver, nos acercamos a hablar con él, y era un chico, no sé si chino, yo japonés, creo que coreano, algo así, bueno, sí. Y le preguntamos, y bueno, le costó hacerse explicar porque no sabía español, y dice que le habían pedido una firma para, no nos explicó para qué, y que después le habían hecho sacar la cartera o algo así, y que cuando sacó la cartera ellas metieron la mano y le sacaron dinero. Lo que pasa es que este chico pues cogió su dinero y se lo recuperó y se fue. Y bueno, nosotras habíamos visto este conflicto porque vimos a las chicas discutiendo entre sí. Sí, habían tardado bastante, además de hablar con él, sí. Y cuando él se fue, ya se estuvieron discutiendo y se estuvieron pegando, ¿sabes? Regañándose entre ellas de... Sí, como a gritos o algo así. Y entonces, claro, pues ya vimos que era sospechoso, que ya no era que estuviésemos prejuzgando, sino que ahí había algo raro, o sea, porque a este chico le habían quitado el dinero, o sea, las otras personas creo que se lo dieron por gusto, engañados, pero bueno. Sí, pero de todas formas luego cuando ya se iban se quedaban mirando la cartera, así que yo creo que aparte de lo que dieron les cogieron algo más. No, que a lo mejor no quedaba claro en plan para qué era ese dinero, decían, no, mira, tienes que darme esto, y se quedaban como por eso, porque eran todos extranjeros, no iban nunca a alguien que tuviese pinta de español. A los que tenían pinta de español, es más, se alejaban un poco de cuando estaban hablando con gente y pasaba alguien español, ya miraban como diciendo uy, uy, uy, uy. Sí, por ejemplo, con este chico con el que hablamos, una pareja se quedó mirando durante como 5 minutos o así, como que les digo algo, ¿no? Pero al final se fueron. Pero bueno, nosotras lo que hicimos fue ir a hablar con la policía, porque como habíamos visto que antes estaban allí deteniendo a ellas y a otras gentes, que no eran solo ellas. Y nada, les buscamos y estaban en la furgoneta, se lo dijimos y bueno, Ana iba diciendo que no nos iban a hacer ni caso. Yo pensaba, porque a ver, después de haber visto muchos reportajes, la policía ya sabía quiénes eran todo el mundo y ya decían, no, si no podemos hacer nada. Entonces yo ya iba diciendo, bueno, se lo decimos, pero porque por probar nadie pierde, pero vamos, yo pero creo yo, que nos van a... yo estaba indignadísima. Sí, ella iba, pero vamos. Y entonces me acerqué y se lo dije, y dijeron, ¿unas chicas rumanas? Le dijimos que sí, se bajaron de la furgoneta y fueron Nos preguntaron dónde estaban y fueron a por ellas. Y entonces, claro, Ana y yo seguimos por ahí dando vueltas, viendo a ver qué pasaba. Claro, ¿cómo se ha empezado? Y entonces estaban ahí como con un... otra vez hablando con gente. Y lo que pasa es que pasó un señor y dijo como que no las hagáis caso. Sí, se llevó a los extranjeros que estaban hablando con ellas. Entonces ellas que se estaban entreteniendo con los extranjeros que había no iban a ver cómo venía la policía. Justo como se fueron, vieron a uno de los policías venir. Y entonces se fueron hacia uno de los lados y vieron que el otro policía venía de ese lado. Y se dieron media vuelta sin disimular y se fueron por otra calle. Entonces, claro, los policías les empezaron a perseguir, pero no corriendo. Bueno, hubo un rato que corrieron un poco, pero luego ya empezaron como para que pretendían cerca, pero como estábamos por ópera y había muchas calles por ahí por las que meterse, al final les perdieron de vista. Sí, a mí me sorprendió bastante que el policía corriese, porque yo pensaba eso, que no se iban a hacer ni caso ni se iban a decir, sí, ala, que ya sabemos quiénes son. Y pero no, encima corrieron a por ellas, que realmente querían cogerlas, que no eran por decir... Y me sorprendió sí, pero mucho. Bueno, nosotras hicimos nuestra buena obra del día, así que eso es nuestra excusa para no tener una segunda pregunta, porque además ya era tarde, nos teníamos que ir, o sea que... Y no solamente una excusa, sino también queríamos animar a la gente en que si ven cosas así... también se lo comuniquen a la policía, que no hagan como yo y no piensen que no les van a hacer ni caso, porque bueno, por probar, si no te hacen caso pues no has perdido nada, pero por probar, y que bueno, ya sabemos que esas cosas pasan, pero que si lo veis también pues os animéis a hablar con la policía o directamente a hablar con la gente, porque por ejemplo nosotros ya al chico este con el que hablamos le avisamos que tuviese cuidado, que había mucha gente que intentaba estafar y que iba con la mochila atrás y varias bolsas o algo así, le dijimos que tuviese cuidado porque había mucho carterista también, y ya nos dijo, ah, pues muchas gracias, tal, pero no sé, que al final cosas que crees que no van a servir de nada las haces y sí sirven. Sí sirven. Así que bueno, esa es nuestra segunda pregunta de hoy. Escucha. No te pierdas. Mentes Corrientes. Mentes Corrientes. En Agorasol Radio. Mentes Corrientes. Escucha Mentes Corrientes. A las 4 de la tarde. Mentes Corrientes. Corrientes. Mentes Corrientes. Todos los sábados. Mentes Corrientes. Corrientes. Mentes Corrientes. Mentes Corrientes. Mentes Corrientes. Mentes Corrientes. Mentes Corrientes. Mentes Corrientes. Escucha. Mentes Corrientes. Qué va. Qué va. Mentes Corrientes. Bajo al portal de mi casa y comienzo a caminar calle arriba. Busco escapar por un instante de la gigantesca prisión de cemento y asfalto en que se ha convertido la ciudad, como toda ciudad. Recorro las aceras a paso ligero, sin detenerme, en dirección a la parte alta. El caos del tráfico, las terrazas de los bares y el ajetreo de miles de personas van quedando atrás, dejando paso a las calles residenciales menos transitadas. Circulan pocos coches. Ya hay menos ruido. Giro en la rotonda y sigo subiendo. Las casas son más bajas, hay más árboles. A lo lejos veo el parque que se extiende ascendiendo hasta lo alto del monte. Entro en el parque y sigo subiendo y subiendo. En menos de una hora ya estoy en la cima. Me siento en una roca y miro hacia abajo. Los senderos y el bosquecillo por donde acabo de subir. Y más allá, en la distancia, la ciudad emitiendo un lejano murmullo. La brisa sopla fuerte a mi alrededor y acaricia mis oídos, serpenteando entre mis cabellos y los secos arbustos cercanos. Desde tan lejos, desde lo alto, toda la ciudad se desdibuja. Ya nada de lo que contiene es visible, ni las personas ni los automóviles, ni los pequeños rincones de encuentro y paseo, ninguno de los lugares habituales que constituyen el mundo real de toda la gente cada día. Desde aquí, en lo alto, solo se distingue una inmensa extensión, gris y cuadriculada, de cemento, acero y cristal, hasta donde alcanza la vista. ¿Dónde quedan todos los problemas de millones de personas que habitan allí? Desde tan lejos, desde tan alto, la realidad de cada persona se diluye y deja de existir. Son tan dramáticas y tan reales nuestras penas y alegrías, nuestros miedos, nuestra incertidumbre, nuestros desengaños y sufrimientos. Ante mis ojos tan solo veo millones de calles y cubículos de cementos inertes, vacíos, apocalípticos, ausentes de todo contenido humano. ¿Qué había bajo la ciudad hace miles de años, cuando el cemento aún no lo cubría todo y nadie habitaba este lugar? ¿Qué habrá miles de años después, cuando ni uno solo de esos edificios permanezca en pie? Pues ese momento llegará, y dentro de miles de años esta ciudad, y todo lo que contiene, incluyendo un pálido eco en el viento que tal vez nadie escuche jamás, habrán desaparecido. Cierro los ojos y respiro profundo, dejándome inundar por las benéficas rachas de aire que circulan en lo alto del risco. Me siento relajado y en calma, y sonrío, sin mover los labios. Ya estoy de vuelta en la ciudad. Bajo caminando por sus calles. Paso por los lugares que me son tan familiares y regreso a este micromundo en el que vivo y que ahora, de nuevo, tan real me parece. Llego a mi calle. Paso junto a la panadería y luego el bar de Marisa. Saludo a Claudio en el portal y subo las escaleras. Escucho en el pasillo el eco de la llave rodando en la cerradura mientras abro la puerta de casa. Camino sin prisa hasta la habitación y ahí está ella, leyendo. Levanta la vista, nos miramos y me sonríe. Yo también sonrío mientras me acerco para besarla y abrazarla. Ya es de noche y allá arriba, entre las rocas y los arbustos secos de la montaña, sigue galopando el viento. Cause I'm a hopeless. Bueno, este es un relato de Sergi Mas, al que podéis visitar en hacialcrucedelumbral.blogspot.com.es. Y de nuevo, como cada semana, os animamos a que nos mandéis relatos, cartas, reflexiones o todo lo que queráis a mentescorrientes@gmail.com, porque queremos escuchar vuestra voz. Sí, porque además os animamos y os volvemos a animar, porque de momento solo tenemos las colaboraciones que recibimos de antes de empezar al programa y poco más, me parece, y se nos están acabando. Así que, por favor, si tenéis algo que compartir, esta es vuestra radio. Y como cada semana vamos a terminar diciendo qué hacer, así que coged papel y boli y vamos a ello. 1. La Semana de la Ciencia inunda Madrid del 5 al 18 de noviembre con múltiples actividades de todo tipo. No podemos decirlas todas, así que entre jornadas de puertas abiertas, conferencias, excursiones, exposiciones, cines, premios, etc., hemos seleccionado unos cuantos talleres que nos han llamado la atención. Todas las actividades que ofrece la Semana de la Ciencia son gratuitas y el único requisito es inscribirse previamente. Así pues, durante esta semana podéis participar en concursos para resolver juegos de ingenio, averiguar tu grupo sanguíneo, aprender a determinar quién es el padre en un test de paternidad, aprender cómo se prepara una aspirina y hacerlo tú mismo, y asistir a debates prácticos sobre las medidas que se deberían adoptar para favorecer una recuperación económica española. Todo esto y mucho más en una semana apasionante, en la que debemos tener en cuenta que la ciencia no es solo biología, física y lo que solemos entender como tal, sino que las ciencias sociales que nos rodean día a día también lo son. Si quieres acercarte a este mundo, a tu mundo, no dudes en entrar en www.madridmasd.org. Dos. Colombia toma el Museo de América. Durante un par de semanas, este país ha inundado el museo ofreciendo diversas actividades de las cuales aún se puede disfrutar. Un ejemplo es la fábrica de canciones en la que se creará una canción colectiva el día 17 de noviembre, de las 3 a las 6 de la tarde en la Sala de la Reina del mismo museo. 3. Exposición de fotografía Togo, la mirada dulce. Esta exposición ha sido creada por la Fundación Baobab, una fundación nacida en 2009, de ayuda contra el desarrollo y cooperación en Togo y Marruecos, que pretende ayudar con becas universitarias, apadrinamientos, etc., a las familias más necesitadas de dichos países. Con motivo del mes dedicado a la infancia, se realiza en Madrid esta exposición en la que se muestra 43 imágenes realizadas por distintos autores que han colaborado en esta fundación. Hasta el 25 de noviembre, en el espacio de Pozas de Cruz Roja, junto al metro Noviciado, todos los días de 9 de la mañana a 9 y media de la noche, con entrada libre. Esperamos que esta exposición nos acerque un poco más a esas culturas tan ricas. 4. La Hora Cuentera es una sesión de cuentos en la que quien quiera podrá contar la historia que le apetezca compartir o simplemente escuchar. La única condición es que el cuento dure como máximo 7 minutos. Una buena oportunidad para compartir con el público tu buena narrativa y, por supuesto, escuchar las historias de otros. El miércoles 7 de noviembre en La Infinito, a las 8 y media de la tarde de forma gratuita. Solo es necesario notificar asistencia como narrador o como oyente. ¿A qué esperas para sumergirte en una hora de fantasía sin límites? 5. Está demostrado que la gran parte de las personas no son conscientes de sus talentos y operan fuera de ellos. Esto explica, en muchos casos, los niveles de desmotivación, pérdida de poder personal e insatisfacción que existen en las personas. El talento es el don o el regalo con el que venimos para materializar nuestros anhelos como seres humanos. Descubrir nuestros talentos es una forma de lograr nuestro máximo potencial y comenzar a fluir con lo que hagamos, sea un trabajo o un emprendimiento propio. En el taller de Descubriendo tus talentos te ayudarán a saber dónde tienes tu don para poder disfrutar de tu éxito, plenitud y crecimiento. Los jueves 8 y 22 de noviembre en el CN de Madrid, en la calle Almagro 3, en el metro de Alonso Martínez, de 7 menos cuarto a 9 de la noche de forma gratuita, con previa inscripción en info@carlaspesocoach.com. Y bueno, después de este programa con tantos problemas, esperamos que la semana que viene por fin podamos emitir en directo y podamos interactuar con vosotros a través del Twitter. Así que esperamos que nos veamos la semana que viene aquí en Agora Sol Radio a las 4.